Quiera tomar, que levante la mano el que quiera fumar, que levante la mano el que quiera tomar, que levante la mano el que quiera fumar. Aquí te traigo este ritmo, te va a cantar, se llama Ricky Papi, hay que bailar. Con una mano en la cintura, tú menearás y la otra en la cabeza, tú bajarás con una mano en la cintura, tú menearás y la otra en la cabeza, tú bajarás.